Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? Escuchábamos recién el prólogo de esta manera, la que abre Teología y Geometría de Mirna Minkoff, disco que hemos escuchado mucho en sándwich en estos... ya cuatro años. Tres años, sí. Ya es verdad, tres años, 2014. Ya soy una madre que lleva el jardín al pibe. Wow. Ya estás cambiada, Mirna. Sí, ya estoy grande, chicos, ya estoy grande. Has venido con este disco bajo el brazo, apenas salió en 2014, y sí. Ahora te encontramos de nuevo totalmente cambiada. Totalmente hecha mierda. No quise decir eso. Sí, totalmente... Con nada nuevo, abajo el brazo, con más dudas que certeza. Bueno, eso es importante. Sí, totalmente. ¿Cómo fue transcurriendo Teología y Geometría en estos años? Y muy bien, lo lindo de Teología y Geometría fue que partió de unas ganas muy grandes que yo tuve y de imaginarme un montón de cosas que por suerte sucedieron. Fue, no sé, me surgieron las canciones... Y dije, bueno, tuve claros objetivos y dije, tengo ganas de hacer un disco profesional que suene así, con una banda, con un montón de instrumentos, lo quiero presentar en lugares lindos, que suenen bien, lo presenté en Centro Cultural de la Cooperación, lo presenté en Café Vinilo, lo quiero tocar en distintos formatos, quiero armar una pero banda. Pero ese era el plan, antes de sacar el disco ya tenías ganas de o sea, ideal hubiese sido como fue Café Vinilo, pero... Recuerdo cuando viniste era todo muy incipiente, no sé si o yo tenías esa vara. Yo cuando lo fui haciendo, me fui imaginando cuando salió, dije, lo quiero presentar a lo grande, quiero hacer shows que estén buenísimos y darme todos los gustos, porque realmente fue un proceso muy lindo, un gran esfuerzo hacerlo. Ay, estoy un poquito congestionada. y... Y para sí, variar, estamos todos medio. Yo sentí esos objetivos y la vi. En ese momento lo tenía todo muy claro. Dije, quiero llegar a Café Vinilo y llegué dos veces. Quiero llegar a Centro Cultural de la Cooperación y también fueron fechas hermosas. Quiero compartir con artistas mujeres afines, amigas y que yo admire y también lo pude hacer. Y todos los objetivos se fueron cumpliendo y cuando los cumplí todos me quedé en el vacío porque dije, bueno, ya que cumplí todos mis deseos, ahora no sé qué carajo quiero. Entonces, en esa estoy ahora. Bien. Recién te acabas de sacar una foto, quiero hacer algo. Recién sacaste una foto acá con un libro que yo hago a la tribu que es de Hagan Lío. ¿Yo puedo hacer algo? No lo voy a romper. Pero... ¿Qué es Hagan Lío? No sé, ¿viste la frase que dijo él? Que es bla, bla, bla. ¿Viste que el Papa? No sé, un libro que llegó acá. digo porque sacaste la foto y no lo vamos a sortear ni nada. Pero son esas cosas que de repente... Junto al disco sacó la foto, que se llama también. Sí, yo puse mis discos y de repente cayeron acá con el libro del Papa Francisco. La verdad es que... Había que sacar. Yo quiero una. Yo soy como Axel o como Luciano Pereira. Quiero tener una foto con el Papa Francisco. Bueno, está bien. Como no lo voy a tener. Esperamos que sea lo más cerca. Porque al Vaticano probablemente no voy a ir. Tengo mi foto con el Papa Francisco. Mi obra con la obra de. Y entonces ahora tu obra está igual la estás presentando constantemente o bastante seguido. Y la idea es seguir presentándola. Hay canciones nuevas. Sí, es que a mí lo que me pasa, yo había visto una entrevista al Pelado Cordero, una persona polémica, igual que yo, que él había dicho que a él le encantaba el fracaso. A él le encantaba tener objetivos grandes, llegar y después quemarlos, arruinarlos. A mí lo que me pasa con mi disco es que es mi primer hijo, mi primera creación, yo lo amo, Pero lo que me sucede es que esas canciones, ya lo, creo que lo hemos hablado acá, uh-huh. que el artista independiente lleva un proceso enorme a hacer las cosas. Y además encima yo, que soy sola, hija única, re enroscada, tengo el vicio de pensar todo el tiempo. Cada paso que doy lo pienso 2000 veces. Entonces, si no tengo al lado un productor, una persona, no sé, alguien que me diga vamos, vamos, vamos, vamos, uh-huh. yo me voy a quedar en mi casa pensando para siempre. Entonces, a mí lo que me pasa con las canciones del disco es que las quiero, me parece que están hermosamente hechas. Y hay gente a las que les tocan el corazón. A mí en este momento la mayoría de las canciones del disco no me representan en este momento porque me pasaron mil cosas. Yo arranqué como todo este proceso incipiente, hacía el mini fueguito cuando tenía 22 años. Este año voy a cumplir 28. Soy otra persona. Hace dos vidas que tengo este disco, que lo quiero, que hay canciones que las sigo cantando, que me siguen emocionando. Y no sé, estoy viendo qué hacer. Toco en vivo. Tuve una fecha muy linda este año en el Centro Cultural Recoleta. Lo que sucede en el Recoleta es lo siguiente. ¿Qué pasó en el Recoleta? ¿Querés contar de lo del Recoleta? Quiero contar. Lo que sucede es que hay algo que ya lo sabemos todos, que es el tema de los espacios culturales en la ciudad. Entonces, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Lo que hace es, agarra y hace una convocatoria para... el único lugar que tiene, que es el Centro Cultural Recoleta, que está muy lindo, que tiene buena prensa, que todo el mundo lo conoce, que la gente va, pero después cierra lugares, no le da plata a nadie, saca subsidios, hace un montón, ya le está dando tos de lo que estoy contando. Y la realidad es que está el Recoleta, le dan plata al Recoleta y a uno cuando va y gana la convocatoria le pagan por ir, uh-huh. pero después no te dan un carajo en nada. Entonces... sí, está linda. Pero pará, vamos por partes. Sí. El Recoleta, ¿qué hace? Abre una convocatoria, sube un toquezón la cortina, Guajida, que me gusta ahí. Abre la convocatoria. ¿Qué es el Festival Emergente o son otros festivales? Porque ahí se hace el Festival Emergente. Se hace Emergente el Festival también. Emergente, se hace todo en el Recoleta. Que el Emergente es una ridiculez porque tocan siempre lo mismo, por poco toca Soda Stereo, cualquiera te ponen en el Emergente, te ponen en streaming. Bueno, lo que hicieron... Y acá es que se abre y que tocas ahí en el... La convocatoria se llama Radar, o se llamó Radar, es una convocatoria de artistas sub-30, y es de varias disciplinas y lo que hicieron fue convocar a creo que 60 bandas, todas muy copadas, la mayoría amigas. Además hicieron una reunión, nos encontramos todos, estaban Corralis, en Nahuel Briones, no sé, gente amiga, conocida, querida, uh-huh. Que nos fueron programando. Algo muy lindo que a mí me pasó fue que me programaron, hacen dos bandas emergentes, digamos sub-30, y una banda más conocida, consagrada. A mí me programaron con Tommy Lebrero, que es una persona que yo quiero y admiro mucho. Yo en su taller de canciones hice las canciones que la mayoría que están en el disco que saqué. La fecha estuvo linda, la fecha sí, fue gente, pero como que queda ahí todo. Eso sucede. Que está el Recoleta, le ponen... Vas, tocas una vez y bueno, pasó eso, digamos. Y pasó eso. Sí, te lo transmiten por Instagram. Y pasa eso. ¿Y pero se activó, notaste un cambio? ¿Se activó algo ahí o fue...? ¿A partir de tocar en el Recoleta? Sí. No sé. Yo no busco más la iluminación. Las ideas están bonitas. Para mí hacen algo que yo siempre cuento también el gobierno actual. Por ejemplo, el sábado o el domingo... Cortan Avenida Corrientes, pero la cortan de lado a lado para hacer obras gratuitas, 5 minutos de obras. Ajá. Y también es como un montón de nada, porque estás ahí, ves un poco de algo, un poco de no sé qué, y en realidad estás todo el tránsito cortado, es un lío. Totalmente, es buenísimo eso. Es un montón de nada. Es una frase de Memphis La Blusera, me parece. Todas bandas polémicas, ¿no? Memphis La Blusera, La Bersuit. Pero... Con consumos problemáticos. Sí, totalmente. A mí, por lo menos Bersuit, me marcó la adolescencia. Y bueno. Hay un montón de canciones que tal vez nos marcaron la adolescencia que ahora ni las queremos tararear, ¿no? Terrible. Si te vas, es terrible. Terrible, terrible. Yo la disfruté muchísimo de niña, esa canción, y Bersuit los he ido a ver mil veces. Ah, lo fuiste a ver. Yo fui fan de Bersuit. De adolescente, sí, sacaron Hijos del Culo, esos discos, me parecieron increíbles. Y de estos 3 años desde que este físico que por suerte todavía te quedan y me imagino que es un poco de combustible... también para ir tocando? ¿Te has ido de gira al interior? ¿Pudiste viajar? No he podido. Ese es un ir. Buen objetivo ahora que la nene. ¿Cómo está la nene? ¿Puedes viajar con la...? Y estaría viajar. Estaría muy bueno. Tengo ganas de ir al litoral, que es el lugar más lindo en el que estuve. ¿Qué parte del litoral? Y conocí Corrientes hace un par de veranos, así que tengo ganas de conocer. Bueno, Entre Ríos es muy lindo también el litoral. Entre Ríos. digo, pensaba de estos 3 años, ¿se todavía cambió más la forma de producir inclusive los discos? Ahora se saca mucho por internet, inclusive las productoras, contamos acá casi todos los viernes, que están haciendo la distribución en digital, ¿no? Sí, yo esta flayada de fabricar un disco no la voy a hacer más, algo que me dan... No la voy a hacer más. Algo que me dan el Kini 6. Anota las declaraciones. O que venga un sello, una productora. Yo estoy también trabajando... me pasaron muchas cosas muy hermosas en estos 3 años. Me separé 2 veces. ¿Dos veces? Pero 2 hijos tuviste, ¿no? Te separaste. Ah, después dijiste 2 vidas, pues fueron dos. Sí, contémoslo. Ah, está bien, ya está. Yo estaba tratando de hacer cuenta del embarazo, me acuerdo cuando viste embarazada, todo, pero. Claro. No. Me pasaron un montón de cosas hermosas, además de separarme de parejas. Y no sé, arranqué con la producción, ayudar a otros artistas a componer su música, ayudarlos en las letras. Ah, ¿y por ejemplo? Y por ejemplo, yo estuve elaborando la producción del disco de un amigo que se llama Gaspar Tesi, que lo recomiendo mucho para que lo tengan en cuenta. Uh-huh. Y bueno, pasaron cosas muy lindas con eso. Ahora no sé a qué venía la anécdota, me perdí. ¿Viste? No, bien, te contagiaste. ¿Te podemos pedir una canción así te encontrás de vuelta? Dale. ¿Tenés que calentar la gola un poco o te la bancás así salir? Igual es una canción y nos vamos a una canción. Una canción. Bueno, una de la nueva etapa, esto por que favor. Habla de la separación, de la no pareja, de la mierda del amor. Estamos igual, ¿eh? Así que te digo. Esta canción se llama. Es polémica, como la Bersuit, como Memphis la Blusera, como Mirna Minkoff. Se llama Ser tu Nadie. Paradigmas. Proyecto que puedo ser hoy. Ya no quiero más. Perdón, pifié. No, está bien, ¿no te ibas a filmar o la hacemos la próxima? No, la próxima. Yo por la duda. Es increíble esto, me pongo nerviosa, no sé. Qué bueno, está muy bien. Es hermoso. Les mandamos un saludo a Eugenia de Caballito, primero. A Sergio de Banfield, a Daniel de Ushuaia. Pensá que estás cantando... Vi la foto de la nieve y me emocioné. Mandó un saludo mandó por WhatsApp. Mandó una foto de la nieve y mandó una foto de un reloj para que sepamos que es la hora actual. Claro, un genio. Y Ana de Villa Ballester. Bueno, cualquier persona que no sea de Capital que quiera un disco de Mirna, avise y yo se lo hago llegar. Ha llegado uno a Rosario hace poco. Muy bien. No me acuerdo dónde más llegó otro. Pero bueno, voy a intentar cantar y no olvidarme la canción, cosa que me suele pasar. Paradigmas, qué proyecto que puedo ser hoy. Ya no quiero más ser la única en la vida de otro. Reconfigurar después del amor, ¿dónde nos paramos en el mundo? ¿Qué podría yo pretender más que un cambio profundo? Algo de verdad solo en mi deseo. Ahí está la libertad. Paradigmas. Me desarmo y me armo de valor. Voy a resistir la atracción de los conservadores. Preconceptos, ahí está la libertad. Quiero ser tu nadie, una del montón, un cuerpo sin nombre, otra de la cole. Quiero que ya me ordena el desastre interior. Lo cierto es que ni el deber ni el deseo han hecho algo por verme mejor. Ay, yo creo que te traté mal, yo creo que te lastimé, jamás me voy a perdonar. Fuerte antes de dormir, no avisa y me va inundando en silencio hasta que siento que voy a morir. Ay, yo creo que te traté mal, yo creo que te lastimé, jamás me voy a perdonar. ¿Nombre de la canción? La culpa. No podía ser de otra manera. Mirna, ¿cambió tu forma de componer? Recién nos contabas que al principio, parte de teología y geometría era por, de unos talleres hechos con Tommy, o esa parte, esa etapa tal vez de tu parte creativa. Ahora, ¿cómo sigue o cómo te encontrás? Cuando se duerme el bebé, ¿cómo ya te anda caminando? Sí, ya camina solo, ya habla, ya hace. Yo no hago nada por él, es totalmente autosuficiente. Me invitan la realidad es que me invitan a tocar, me invitan a programas de radio, me invitan a alguna que otra cosa. Lo que pasa es que le puse tanta energía en ese comienzo que después, bueno, camina solo y llega a lugares, por suerte sigue llegando. Gente que me escribe, que me pide que se lo mande a lugares, que me pregunta dónde se consigue y demás. Pero mi forma de componer ahora, por un lado, yo arranqué a producir y arranqué a usar las herramientas digitales, y hay canciones que ya las compongo desde otros instrumentos o parto desde otro lugar, desde la composición digital. Y también tienen que ver con la composición de las letras. Es otro, qué sé yo, el motor de las canciones, y son otras las temáticas y por ahí son otros los métodos. No sé, por ahora, qué sé yo, en estos años aprendí algunas cosas más de música y de tocar y de cantar, y eso me hace, de lo primero que me sale por ahí, meterle como unas vueltitas de tuerca. ¿Y sos de grabarte? ¿Cómo haces para acordarte de las cosas? Escribo. ¿Sí? Y las canto mucho. Algunas las grabo, me tendría que grabar más. Eso es como mi objetivo de este año. ¿Y con las melodías es lo mismo? ¿La tenés ahí dando vuelta, la tararías y después la pasás a guitarra? ¿Cómo es esa? Y o ella con la sonoridad de la canción te la vas imaginando. Y a veces viene una melodía y le pongo acompañamiento, a veces viene un texto y le pongo melodía. Pero sí, lo más lindo es ir cantando algo, es ir cantando una melodía, es partir de algo. No sé, por ejemplo, este tema que acabo de cantar, yo la verdad que este año me encanta este espacio confesional, con la foto del Papa Francisco en la mano. Sí, digo, después te llevaste 13... Yo, este año me mandé un montón de cagadas. Un montón de cagadas. ¿Viste en las cosas que no hay que cagarlas? Sí. Amigas, pibes, cosas. Donde, todos los lugares posibles de quilombo, familia. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo los mismos años que la radio La Tribu. De hecho, cuando no fue los 20... casi millennial. Los 20 años, soy re millennial. Soy la más millennial que hay. No tengo televisión en mi casa. Me llaman, me dicen, pero vos tenés Fivertel, ¿podés tener cable? Yo, no, no voy a tener tele, jamás. Así como no voy a hacer otro disco físico, no voy a tener tele. Señora del call center, yo siempre le respondo amablemente porque son laburantes igual que yo. Entonces le digo, disculpa, pero no voy a tener tele. Gracias por el ofrecimiento, pero no voy a tener... Y sí, yo a los 20 años de La Tribu vine acá a hacer un programita de radio. Es, fue una de las experiencias más lindas que hubo. Y ojalá que cuando La Tribu cumpla 30 vuelvan a abrir la convocatoria y yo se vuelva. Se hizo, un nuevo Tomás La Tribu. Algo parecido se hizo. Algo similar. A los 30, sí, sí, sí, yo, si yo sigo viva y si yo sigo acá. ¿Y te gustan las tareas? ¿Te han pedido tareas, por ejemplo, componer o hacer una música para algo específico? Sí, sí, me encanta. Lo que más me gusta es trabajar. Mirá, yo tengo una tarea. Tenemos una jugadora, una delantera número 9 de Club Comunicaciones. Sí. Que se merece una canción, que le dicen Wanjida. Juan Gida, sí. Me lo tenés que deletrear. Bueno, después te lo paso. El canti, pará, vos necesitas cantito. No, de no es una canción dedicada a una delantera. Sí, a mí me encantan las tareas. Yo el año pasado compuse para una obra de clown que se llamó Matrix, que era la obra sobre la película Matrix. No, buenísimo. Sí, hicimos también de... ¿De la trilogía o de alguna de las tres? De la primera Matrix. Bien. Hicimos la primera Volver al Futuro, la primera Matrix y la primera Star Wars. Y yo compuse canciones para las tres. ¿Jugando con la música original o todo música... creada para eso? Matrix fue... hubo adaptaciones de canciones y hubo música original. Así que si la delantera necesita una canción, la va a tener. Sí, en realidad lo estamos proponiendo acá de sándwich directamente. Me encanta, porque yo creo que la delantera... Va a tener, y que sea de cancha también, ¿no? O sea, que... Tiene que ser de cancha, me parece. Mirá, ella por este personaje de televisión le pusieron Wanjida. Ay, no miro televisión, te pido. Bueno, series, ¿no ves en la...? Esto es... Mucho nada. No, la verdad que no consumo mucho. Algo tenés que ver, ¿no? ¿Con qué te distraes? ¿Con qué saliste? No, yo no me distraigo. Yo siempre estoy estresada y siempre estoy trabajando y siempre le estoy pasando mal. Así que claro, nunca me distraigo. Mirá, sí, está prendida. Mirá cómo está Wanjida. A veces veo películas, pero películas densas. Argentinas. No, nunca veo. No. Cuando vos dijiste pochoclera, por yo dije favor. nunca. Una vez, hace poco... Mirá Wanjida, para que veas el espíritu de la jugadora. Esta me es encanta, me encanta. Wanjida. Nunca. Lo que sucede con la mayoría de la televisión y del cine de superhéroes y esas cosas, es que no me engancha. Y me duermo, pero de verdad el argumento no me llega a tocar el corazón. Bueno, esta de Guardians, la rusa, es la tercera noche que la pongo para terminar de verla. Son cuestiones bien somníferas. Totalmente, no. Yo a veces lo intento. Hace poco me invitaron a ver La Mujer Maravilla, que dicen que es buenísima. Nah, bueno, buenísima. Y no pude. Le dije a la persona que me invitó, le dije. Mirá, si invitas me mandé muchas cagadas este año. Me mandé muchas cagadas este año. Como mucho podemos ir a comer, pero ir a ver una película de superhéroes al cine, no puedo. Star Wars sí al cine. No, yo Star Wars... ¿Cómo hiciste ese Star Wars y Matrix? ¿La viste? Sí, las tuve que ver para las obras. Volver al Futuro sí la pude ver porque era comedia, pero sos re Millennium. Soy re Millennium. ¿Por qué sos de Millennium? No ver las películas. No. Yo veo el Lo Resumo Así Nomás, que es una cuenta de YouTube que, sí, que yo disfruto. Yo vi las de superhéroes por Te lo Resumo Así Nomás. Bien. Te lo resumo así nomás. ¿Ustedes las da y del otro lado ven Te lo Resumo Así Nomás? Tampoco. Eso es de YouTube. Es de YouTube, son canales de YouTube. Sí, lo hemos recomendado desde aquí, desde Sándwich alguna vez. Sí. Yo nunca podría ver una película de superhéroes, pero Te lo Resumo Así Nomás me hace bien. ¿Estará de Handler y Te lo Resumo Así Nomás? Me vuelvo loco. Debe estar todo. De películas de superhéroes están todas. Hicieron toda la saga de Marvel, toda la saga de Capcom. No, ¿de verdad? Hicieron todas. Y bueno, qué divertido. Tenemos tiempo para una canción más. ¿Qué hacemos? Ah, primero aclaramos que sí, lo dijiste al aire y fuera de aire. ¿Quién quiera un disco de Mirna Mikoff y está fuera de Capital Federal? Solo se comunica con Mirna vía Facebook. Bueno, te digo que Ana de Ballester, Sí. Ya se anotó. Ana de Villa Ballester vas en bicicleta. Perfecto. Yo a Ana me comunico con ella. Comunicate conmigo en la página de Facebook de Mirna y te hago llegar el disco. Yo, a los que están en Capital, hay disquerías que los venden, no se pueden comunicar conmigo. Yo vivo a la vuelta del San Bernardo, Corrientes y Burruchaga. Sí, claro. Ya creo que es un himno de Sándwich de Villa Crespo, así que... Persona que esté más o menos por ahí y que quiere un disco, nos encontramos en San Bernardo, nos tomamos una cerveza y hay disco. Llevo un disco. Uh-huh. Escuche. Y bueno, Ana es bastante facebookera, así que en nuestro arroba sándwiches tribal de Facebook, ahí está el link ya de Mirna y quedan en contacto. Llamó Silvia de Balvanera, que es fanática. Le mandamos un saludo a Silvia. Bueno, Silvia, si necesitas, si querés un disco, si lo que sea. Y también la persona que tenga ganas, el sábado 8 de julio. Bien. Voy a estar tocando con el querido Gaspar Tessi, del que ya hablé. Vamos a estar tocando fecha de cantautores en un lugar que se llama Clásico Fernández, en San Telmo. A mí me cuesta mucho, mucho salir de mí y mucho salir de Villa Crespo. Entonces, para mí, tocar en San Telmo es un hito. Por es eso, es comercio exterior casi. Totalmente, totalmente. A mí me encantaría hacer como esta gente que va a todos lados, irme al litoral. Me encantaría, me encantaría. También me encantaría tener un novio con auto, también lo digo así. O una novia, cualquier persona con auto. Sí, no moto, ya estamos, va, vos estás en los 28 todavía, pero ya la moto... No, pero digo, para poder llevar los instrumentos, para poder, eso. Para bien. Poder llevarme a mí, yo no manejo, entonces, tampoco me sé manejar a mí misma. Es un llamado a la solidaridad casi. Totalmente, yo este año empecé terapia, lo quiero decir, empecé terapia y fue de las cosas más... lindas que me pasaron. Y lo recomiendo un montón. ¿Sí? Les cuento por qué. Porque ¿por qué? A mí lo que me pasa es que soy una sin filtro total, que yo tengo pensamientos horribles todo el tiempo. No, y los decís. Y los digo. Y los digo. Entonces la gente se reasusta. Me dice, ¿pero cómo vas a decir que a tu mamá querés que se la coman los cocodrilos? El cocodrilo. Y que lo hagan despacio y que la vayan mordiendo. Pero un bueno, saludo a mamá que debe estar escuchando. Un saludo a mi mamá del barrio Caballito. A ver... Pero yo lo siento de verdad y lo que yo aprendí es que esas cosas no hay que compartirlas con el público en general. Esas cosas, o hay que hacer una canción y que la gente se ríe y piense que se enjoga, o hay que contárselas al terapeuta y después uno sale y cuando el otro te pregunta, che, ¿qué onda con tu hija? No, bueno, discutimos un poquito, pero todo bien, ¿viste cómo es? ¿Qué sé yo? Y Mirna, lo de los cocodrilos me lo guardo para mí. Escucha, Mirna. ¿Con quién vivís? Ya te hago. No, sola. Totalmente sola. Yo soy una persona sola y voy a ser sola toda la vida. No tengo mascotas, odio los animales. O sea, los animales me odian a mí. No soy una persona totalmente sola. Pero si te cantan los pajaritos, le cantás a los pajaritos, todo. Por supuesto. Todo acá. Sí, es que esta era mi etapa joven, enamorada de la vida, del amor, feliz. Claro, el disco que pasaron dos vidas, te dijo. Por eso, sí, ya está. Madre sola, hija. No tengo un hijo, de verdad, le cuento al público en general. No sé por qué estoy contando tantas cosas de mi vida, pero sí, la verdad es que sí, soy una persona sola y que piensa mucho y que vivo sola y no creo que yo soporte vivir con nadie ni que nadie soporte vivir conmigo. No sé. Voy a tener esos joven, pensamientos. Sos joven todavía. ¿Existe alguien bueno, que pueda en esta vida, en esta vida yo siento que no. En la próxima que voy a tener dentro de poco, espero, ojalá que sí pueda vivir con otra persona. Es una buena decisión igual, no saber. Yo sé que tampoco voy a tener hijos o hijas. Yo soy insoportable. ¿Por qué le tengo que hinchar las pelotas a mí? Lo que me pasa es que yo ya lo sé, es una decisión aparte de decir, mira, ya estamos. Cuando si cualquier cosa voy, salimos a dar una vuelta y hay gente por todos lados, hay gente, si queremos más gente. Y sí, no sé, además, yo es crear a alguien para hincharle los huevos. Es mucha responsabilidad. No. Igual te digo, conocí a mi sobrino y me encanta la del tío, es genial, porque es como larga distancia. Sí, porque lo ves una vez cada dos semanas. Perfecto, como mucho. Yo entonces... soy docente, a los niños los amo, porque después se van a su casa. Bien, y ahí le dedicas intensidad. Sí, amor, todo, les canto canciones, canta conmigo, es maravilloso. ¿Profe de qué grado? Ahora de primero y segundo. Y tengo muchos otros alumnos de otras cosas. Yo tenía una profe de quinto grado que no me olvido nunca, no sé si yo te lo dije. No, no me lo dijiste. ¿Entre Rihanna? Sí. Que si nos portábamos bien... ¿Qué? Las últimas dos horas del viernes era fiesta. ¿Fiesta? Fiesta en el aula. ¿Fiesta en el aula? ¿Qué implicaba? Tocaba la guitarra, poníamos los cassettes, Me encanta. Estaba de moda Locomía. Hermoso. Ahora los pibes cantan Despacito. Y Locomía. Medio parecido. Es medio eso. Sí, son fan de Ricky Martin, Ricky Iglesias, cosas que yo era fan cuando tenía 7 años. Pero bueno, ahora volvieron en forma de Maluma. Maluma no lo tengo todavía. Es uno que hizo dúos con todos. Ajá. Es como una especie del swinger del reggaetón. De Sony. Sí. Estuvo con todos, con Thalía, con Ricky Martin, con este, con aquel, con Shakira. Bien, pero viste que hacen lo mismo que ustedes en el underground, en realidad. Les copian a ustedes, que tocan entre todos, que hacen de intervenciones. Solo que con muchos millones de dólares. A mí lo que me pasa con el underground es lo siguiente. Me encanta todo. Es re políticamente correcto decir la cultura independiente, la radio alternativa y todo esto. La realidad es esta. Si viene la compañía discográfica y me dice, te voy a dar plata para que vos cantes canciones, sí, yo la voy a aceptar, porque la realidad es que la independencia, está bien, buenísima la independencia, pero la independencia es, yo quiero ser independiente de mis padres, yo quiero ser independiente de bancarme a mí misma, de bancar a mis hijos. ¿Y discos? ¿De qué trabajas? De profe. De componer canciones, de enseñar música, de... No, porque digo, si tuvieses un trabajo que si por lo menos me pagan bien, soy docente, le dedico 800.000 horas a los pibes, me pagan bien, bueno, tal vez es más fácil desarrollar la parte creativa. Todo va a llegar. Bien, ya está llegando, ya llegaste. Ya llegué, fuiste, ya gané. Te sacaste una foto con la tapa de este haciendo lío. Estuve con el Papa Francisco. Estuve al lado del Papa Francisco. El Photoshop de la tapa del libro es increíble. Pero yo bueno, no puedo creer que haya gente que compre el disco. Libro del Papa Francisco. Aparte hay otros títulos de la misma editorial. A ver, léeme alguno. Hay algunas interesantes. ¿Qué son las empresas recuperadas? Ay, hermoso. Hay que ver quién lo... Arte y militancia. Tiene todo que ver con el Papa Francisco. Sí. Todo que ver. Plan Macri se llama otro. Maravilloso. ¿Alguna canción que podamos asociar con todo esto? Sí, una canción que dice dos cosas muy lindas. Una frase que destaco es, rengueando tengo que ir a trabajar, ¿no? Que habla de este momento. Puede ser de la jugadora número 9, pero no. Yo creí que lo peor era el encierro, pero hoy salí y caminar era un infierno, el frío, el sol y todas las cosas que hacer, a dónde ir y no hay lugar donde correr. Ahí me vi peleando contra mi motor. La culpa no me deja disfrutar de mi dolor, me hace sentir en falta. La mente no me deja descansar, rengueando tengo que ir a trabajar. La gente no me para de mostrar las fotos de sus viajes por el mundo y no. Puedo estar viajando sin saberlo entre frecuencias en el plano interdimensional. Y aunque no lo vea, siento tu corazón vibrar. Y aunque no Minkoff en vivo en los estudios de FM La Tribu, Lambaré 873. ¿Qué, más allá de los viajes que vas a hacer o no vas a hacer? Ojalá por el litoral o por donde sea, ¿qué otro tipo de planes se vienen? Y yo tengo que, la realidad es que yo tengo que tomar la decisión. A ver. Hay que tomar la decisión, porque yo cuando toma la decisión, ya está, ¿viste? Ya está, ya se hacen las cosas. El problema es que yo me enrosco mucho y no, tengo que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión de que todas estas nuevas canciones, yo las estoy testeando, no digo que vayan a quedar, no digo que vayan a quedar así. Está todo en un testeo. Entonces, ajá, yo quiero tomar la decisión, tengo que tomar la decisión, ¿sí?, de qué hacer con estas canciones. Si armar un nuevo disco, cómo armarlo. Lo que pasa es que yo, por suerte, una cosa que gané con la adultez es ser menos atolondrada. Estar más tranquila, entonces decir, bueno, voy a pensarlo más, voy a trabajar más y voy a ir como antes. Era, no, yo tengo todas esas canciones y quiero que queden así, las quiero hacer, las quiero ahora, y quiero sacar el disco y no sé qué. No, te decía Tommy, para y tranquila. Y bueno, no, tuve un productor que me acompañó mucho, muy bien, pero... ¿Nombre del productor? Ian Schifres. ¿O es uno de los que pasó por abajo del puente? No, no. Ian Schifres es una persona increíble con quien yo tengo un vínculo de primos que somos. Ah, bueno, bien. Entonces sigue en la ruta. Sí, no trabajamos más juntos, pero sí, es una persona que siempre la tengo cerca para consultarle lo que yo necesite. Una persona increíble, músico, compositor... y productor. Uh-huh. Entonces yo ahora digo, bueno, me lo voy a tomar con más tranquilidad, voy a hacerlo todo viendo, ahora que ayudé a producir un disco, aprendí cosas de cómo hacerlo, entonces yo tengo que tomar la decisión, decir, voy a hacer un nuevo disco, voy a producir las nuevas canciones, voy a tomar un rumbo, decir, bueno, a mí lo que me pasó es que los temas que son más latinoamericanos me dejaron de representar, entonces ya no los toco más y armé una banda más rock pop, jazz, fusión, entonces va más por ahí, tengo otras influencias musicales, entonces como bueno, ir, tomar la decisión de por dónde ir y hacerlo, y sobre todo decir, me voy a levantar y voy a hacer un disco, y cuando diga eso ya todo lo demás va a suceder, van a suceder lugares para presentarlo, van a suceder... Banda, nombraste banda, quiero hacer una pausa ahí. ¿Eso sí ha cambiado en estos tres años? Uf. ¿Cambió tal vez la influencia ahí estando, un tema también de la influencia musical y de qué es lo que tienen ganas de tocar? ¿Se juntan a ensayar? ¿Llegás vos con las canciones y salen adelante? ¿Cómo es? Lo que sucedió es que cuando yo grabé el disco... Llamaste. El productor armó la banda para grabar el disco y con esa banda presentamos los shows de presentación en Cooperación y en Vinilo. Lo que pasó con esa banda es que de todos los que estaban quedó el guitarrista eléctrico, que ahora es el único que se fue, y todo el resto dijeron, bueno, nosotros hasta acá llegamos, y fueron apareciendo de a uno otros músicos, amigos, que son sobre todo del jazz, y ahora armamos, en vez de piano, armamos teclados eléctricos, en vez de contrabajo armamos bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, una batería, ya no tanta percusión, era muy difícil llevar muchos instrumentos, entonces ahora es una banda más eléctrica, con bien, otros músicos que tocan rock, que tocan jazz. Eso vamos a escuchar el 8. El 8 no sé con quién voy a tocar todavía, el 8 por ahora soy sola. ¿Quién vendrá? Por está ahora, bien, no es formato banda por ahora. Por bien, ahora no, pero bueno. Yo lo que me pasa con los músicos es que les presento los temas nuevos y ellos se los aprenden y los ensayamos bien, cuando hay fecha. Tenés tarea nueva. Juan Gida, te mandé la foto. Juan Gida. Sí, Juan Gida. No te digo que veas la serie, si ves las tres temporadas, ¿qué, te emociona? Yo las voy a mirar. De Handry, Los 100. Los 100, ¿de qué se trata? Se trata. En muy buena pregunta. ¿En un tuit? ¿De qué se trata? En un tuit. En un futuro posapocalíptico, cada nación manda una nave a orbitar el planeta y cuando pasa la explosión nuclear, se quedan sin oxígeno en la nave que está orbitando, entonces dicen hay que mandar a 100 a la Tierra a ver si hay oxígeno. ¿A quién mandan? A las 100 personas más jóvenes, tipo carne de cañón, porque en realidad lo están mandando antes. Y ahí empieza la serie. Una de las 100 es Juan Gida. ¿Está en Netflix? Está en Netflix, está en todo. Bueno, yo te prometo que le voy a dar un capítulo de Chamuy. Uy, es difícil porque el primer capítulo, viste, que te explican. Igual, si te enganchas, te enganchas, ¿eh? Yo ya voy. Yo le voy a dar un capítulo. ¿Cuánto duran los capítulos? 40 minutos. Bueno, le voy a dar uno y medio. Le voy a dar uno y medio de Changui a ver qué pasa. No te dejes llevar por los malos efectos especiales. A mí me gustan las películas con malos efectos especiales. Por eso hoy recomendé The Guardian, la rusa, que no sabe lo que es. El tipo se transforma en, parece un efecto especial de los 80. Bueno. Pero bueno, y gastaron 5 millones de mangos. Pero bueno, y si no, imagínate una guerrera. Sí. Tanto en la cancha como en la vida. Una guerrera en la cancha. Joven, y en la vida. Joven. Muy joven. Bien. Joven, que tiene que ir a salvar al mundo, además. Además, todos los días. Sí. Y juega de 9 en el Club Comunicación. Juega de 9 en el Club Comunicaciones, es maravilloso. Sí, sí, sí, el barrio de la Paternal es un barrio muy lindo. Bien, sin apuro. Muy bien. Antes de fin de año, por ahí. Espectacular. Yo además tengo tareas pendientes. Tengo un amigo animador que me pidió una versión de libre para una animación que va a estar buenísima y todavía no la grabé. Bueno, ya me voy a ordenar. Bueno, ya me voy a ordenar. Se te suma la lista. Me encanta, me encanta. Soy feliz cuando tengo tarea. Muchas gracias por la visita. ¿Nos vamos con un tema del disco? Podemos irnos con un tema del disco. ¿Cuál que quieran. Jason, el 4. Bien. Ahí va. Muchísimas gracias, Mirna. No, el 8, muchas gracias a ustedes. Vamos a estar repitiendo cerca de ese fin de semana la fecha. Dale, si alguien quiere ir a esa fecha, que también me avise y lo pongo para que me vea sin pagar. Buenísimo, muchísimas gracias. A vos, a ustedes. La cara de judío ya de entrada la compramos. Después de escuchar la banda ya dijimos nos casamos. También porque es sensible, culto y vegetariano. Toca bien la batería, la guitarra y el piano. ¿Qué más decir de Jason para que suene elegante? Tiene un apellido largo y con muchas consonantes. Jason. ¡Los sándwiches!